comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Bueno, ja estem a dijous, estem ja més que mitjan la setmana i, en fi, ganes de compartir, com sempre, el dia a dia, sí, en la vostra. Des de la 97.7 Ràdio, ja 21 de juliol. No m'ho sembla que juliol se n'ha anat en un bufit? Che, com passa el temps? Que huelos estem fent. Ai, mare, ai, mare. Bueno, benvinguts com cada dia. Estem així per compartir les coses que passen en València Abierta. En el dia en el que anem superant una miqueta el colp dur que ens emportaren tots en saber que esta xicona Cristina Chavo en Benicàssim pues, va ser, en fi, degollada i apunyalada de manera cruel perquè fora la seva parella, perquè la dona volia eixir d'aixa relació i volia separar-se d'ell. I bueno, també pendents de com evolucionen les criatures que estan ingressats en l'Hospital General de Castelló. En fi, són notícies complicades d'anar superant, però, bueno, Sílvia Tomàs, mirar al dia també amb més optimisme, no? I amb més intentar-ho, bon rotllo, almenys. Intentar-ho, almenys, no? Sí, sí. I anem a posar ingredients en el programa d'avui, crec que per a... Això, per a donar-nos compte que la vida és meravellosa i que té que ser meravellosa mentre estem així, que tenim que voler-nos i cuidar-nos i estimar-nos sempre. Pues, per exemple, què vos pareix per acabar el programa uns consells sobre un viatge que encara estaríeu a temps de fer? Agarrar un vol d'eixos de last minute, d'últim moment, buscar un apartament turístic o buscar un hotel... en la teua persona estimada o en la família i anar-te'n a Roma. No, és que ja ho conec, Roma. No t'enganyes. No, com no se pot dir que uno coneix Roma. És que ja ha estat. Sí, però fer-li una mirada diferent a Roma. Hi ha tants racons allà a Roma. Tinc una amiga que a més té un blog que vos recomana si voleu anar a Roma, que li diuen Carolina Cellers, a ser companya de Radio Televisió Valenciana, van fer, en fi, algunes aventures junts, i ella, por avatares de la vida i de l'amor i de les coses de la vida, pues, ha acabat en Roma i té un blog que és molt recomanable perquè és la visió de Roma des de quasi una romana. Ella ja porta alguns anys allí vivint. I clar, és aquella Roma, com diu el tòpic, que no apareix en els mapes i està molt bonico. Avui en companyia de Teresa Altarejos també viatjarem i recorrerem algun d'aquests racons. Només pensar en Roma ja uno fa un sospir, no? Sí, de alegria, perquè a més, no? Jo que he estat en Roma, com la majoria de gent que estarà escoltant, sempre he anat en la multitud, als llocs que estan sempre plens de gent. Però el que has dit de Carolina és cert, i compartís a voltes unes imatges en les xarxes socials impressionants de racons de Roma on no veus a ningú i dius, allà on està? És impossible que això existisca, no? En tant de monument i tan bonic i que no n'hi ha ningú. Que xulo. Llocs fantàstics on allotjar-te, racons estupendos, aquella panaderia que sí. Fan aquell d'això, aquell restaurantet, aquell raconet romàntic. Bueno, pues vinga, anirem a Roma, més que siga en la imaginació. I per què no? Igual vos animem a que algú de vosaltres feu un viatge d'última hora a Roma. Igual ho tens previst, cosa que seria realment fantàstic. Fer-ho fantàstic. Què més farem en el dia d'avui? Pues mireu, anem a conèixer una dona molt particular. Té uns ulls d'una mirada tan penetrant i te mira en un somriure, però al temps en una energia, en una fortalesa que parla per ella mateixa. És ha sigut la primera dona en pilotar en les forces armades un avió a reacció. Que això no és igual que pilotar un dia en 6. Vull dir-te, saps com és? És un avió a reacció en una patrulla d'aquelles de l'aire. És Top Gun, però d'aquí. Ella és molt crítica, i ara ens ho contarà també, el seu pas per l'exèrcit, perquè és un col·lectiu masclista. Si vull, a veure, quan ella va estar allà, i jo vaig estar allà en l'any... Cristo Jesús, en l'any 83, i també puc donar fe, ja fa molts anys, certament. Però bé, igual l'exèrcit està... estan canviant les coses. Bueno, tant de bo siga així. Ella ens donarà també el seu testimoni. I avui dia es guanya la vida com a entrenadora de soccer, que diuen en Estats Units, entrenadora de futbol. És que és peculiar. És peculiar, i és valenta, eh? Perquè ara està així, però ve d'Àfrica, ara se'n va a Hawaii, i té una vida tan plena, i és el que té ser pionera, que al final te fas forta, i vius coses que no ha viscut ningú, i superes coses que pues, molta gent no supera, ella ho ha superat tot, i és feliç, i això és el que m'agrada, veure, després de tot el que ha passat i que conta en el llibre, que al final té una sonrisa tan bonica. Ara està treballant en Àfrica, ara ens contarà quin és el treball que fa allà en un col·lectiu de mares, de dones amb sida i entrenant a xiquets allà en Uganda. Ens conta les seues peripècies per Àfrica i realment avorrona. I ho conta tot en un llibre que tenim així que es diu Tierra, Mar i Aire. Pues sí, no s'hi li resistís res, ni la terra, ni el mar, ni l'aire. És el testimoni d'una dona que ha volgut canviar el món, que és d'Onda, és valenciana, i bueno, castellonera, i ara està així per a contar-nos la seva aventura. Estem... Ui, el futbol, que estem en un... Estem en la mosca darrere de l'orella. Tenim a Vicente Bau i el Departamento de Averiguaciones Futboleras del programa Averiguant a Vore, perquè tenim un tufillo de Kelim i Jorge Méndez. Me l'han fet allà, i si no me l'han fet, me la faran, com diria aquell, i volen traspassar André Gómez per 50 quilos al Real Madrid. Si això és aixina... No me puc imaginar la reacció del personal. I jo crec que este Lim no sap lo que està fent. Però bueno, ja ho mirarem, ja ho mirarem. Ahir hi hagué partit, jugarem un partit contra una tercera divisió d'Alemanya i Paco Allestaran tenia un mosquet en els nanos perquè diu, yeah, si che, espavileu! Bueno, ara parlarem tot això i anem a recordar que avui és l'aniversari d'un músic molt especial que va decebre a tots els seus fans, entre els quals me conte des dels finals dels anys 70, dels primers músics que vaig admirar profundíssimament, un home en un talent, en una veu, en un domini de la guitarra brutal, un trobador d'històries meravellós de finals dels anys 70, i resulta que a finals dels 80, o abans, es convertís a l'islam. Canvia la seva vida, li dona suport a la fatwa de Khomeini contra Salman Rushdie i poc menys que se feren cremes dels seus discos arreu del món. En fi, una llàstima, perquè aquests músics amb més talent que uno puga trobar-se en la història de la música popular. Si li van a la olla, què li anem a fer? Buscant a Déu. Bueno, buscant a Déu. Però si ell mateixa era divino fent les seues cançons. Estem parlant de Cat Stevens en el seu 68 aniversari, recordant-lo en este món salvatge, Wild World. Oh, aventura es saltar en parapente desde un rascacielos, pero también es atreverte a confesarle que la quieres. Aventura es explorar el Amazonas, pero también empezar un viaje sin mapas. Redefine la aventura con Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Tu Jeep Renegade por 18.990 euros, con 4 años de garantía y totalmente equipado. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. Música a la plaça. Des del 18 al 24 de juliol podrem gaudir de la 36a edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat. Tots els dies a les 23 hores. A tan sols 20 minuts de València se t'oferís una experiència musical única. Vine a la 36a Setmana Internacional de Música de Cambra i refresca't amb música. Organitzat per l'Ajuntament de Montserrat. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes al Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes al Corte Inglés. Consulta condiciones. Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar, para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovéchate del final del pibe con los Pibe Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa, esto es solo hasta el 31 de julio. Condiciones en Ford.es. Tienen compañía de el gran Joaco Sabina, este tocayo que va por el bulevar de los sueños rotos. ¿En qué edad este Matías y el Roble de Valencia vierte en una dona, en una fuerza interior, en un coraje, que la convertiesen en algo muy especial? Ella, de menudeta, no volgué ser como la resta de las chiquetes, per no seguir, entre otras cosas, el camí de patiment de una mare. Ha demostrat a tot el món i a si mateix que una dona pot arribar a fer tot allò que se proposa. És de Onda, és de la terra, de Castelló. I s'ha convertit en l'única dona de les Forces Armades en pilotar un avió a reacció. Ha convertit la seva passió, el futbol, en una manera de guanyar-se la vida, també a l'estranger. Entrena a Estats Units i ha portat la llavor de la seva estima pel futbol al cor d'Àfrica. És autora d'un llibre en el qual ens conta la seva peripècia vital en primera persona, molt interessant i molt recomanable, que se diu Tierra, Mar i Aire. Es veu que ella igual té per terra i per mar, que per aire se meneja per tots els puestos, no? El llibre se diu també El testimonio de una mujer que quiso cambiar el mundo. Serà bonic això, voler canviar el món. I ella és Patricia Campos Domènech. Què tal, Patricia, com estàs? Molt bé, bon dia, molt contenta d'estar així amb vosaltres. Un plaer. M'ha commogut el llibre, ara anirem desgranant-lo, especialment la part final, en el que ens contes la teua aventura africana. És una aventura, una peripècia vital molt, molt especial. I no sé si tornes pronte, si les maletes... Tu tens les maletes sempre preparades fa l'efecte, no, Patricia? Okay, bueno, ara te pillem pues, per així per València, per Onda, però... Vaig vindre l'issat de passar d'Uganda i pues, la veritat és que quan vens d'allí... els primers mesos, pues, un poc et toca emocionalment de totes les vivències que, de totes les misèries que veus allí. Però bueno, és algo que me fa feliç i jo intento anar tots els anys perquè, perquè és el que m'agrada i pense que, bueno, que ahí lo que se trata es de donar i rebre felicitat sobretot i és el que m'agrada a mi. Ara estàs en onda, disfrutant de la família, no? I pront embarques també cap a Miami, no, cap a Hawaii, els dies. Sí, Hawaii. Què fas en Hawaii? Bueno, ja n'hi ha, jo per a fer surf és una meravella. Pues estoy bien en Honolulu, que Honolulu existís. ¿Sabes qué país que estoy? No, ¡ay, se va Honolulu! ¿Qué va? Honolulu es en las series de televisión y en las películas, pero eso no, eso existís de verdad. Existís. Estoy entrenando en un equipo de fútbol desde marzo, a mes hubo campeones de liga. Toma. Y la verdad es que estoy muy contenta porque tiene tres chiquetes que están en la selección americana y, bueno, son unas máquinas y nos falta entrenadora. ¡Qué fuerte! ¿Cómo se llama el equipo? Honolulu Bull Soccer Club. Honolulu Bulls Soccer Club. Bull de què? De toro. Bulls. Sí. O sea, que són les toretes, les bouetes d'allà de Honolulu. Entrega les bouetes de Honolulu. I tens a tres de les xiquetes en la selecció americana. De quina edat tenen les xiquetes? Tenen 16, 17 i 18. Caram. Quina aventura és la teva vida, eh? Caram, Patricia? Bueno, pues... Aixecamos bags, La veritat és que estic contenta perquè jo sóc la dona, la dueña de les meves decisions i intento llaurar-me el meu destí i faig intento fer lo que jo crec convenient i intento aconseguir els meus objectius que pense que les dones és el que tenim que fer, no deixar que ningú mos fique límits i me pareix a mi una barbaritat que la societat, el machisme, es fique uns límits i damunt es diguen que és per el nostre bé, no? Jo no estic d'acord amb això, cada un té que buscar el seu futur i intentar fer lo que creu convenient. Ens contes, arranca el llibre contant-nos ens proposes esta cançó que acabem d'escoltar per el Boulevard de los Sueños Rotos de Joaquín Sabina. Com foren els teus primers dies en Onda? Els teus dies de xiqueta, la teva infantesa, la relació amb ton pare, que no va fer d'aquells dies de xiqueta feliços, precisament, no? Aquella etapa te va marcar, especialment. I tingueres somnis trencats, com deia Joaquín Sabina en la cançó, o què? Bueno, jo pense que totes les experiències que vivim al llarg de la nostra vida mos marquen i intenten, pues, en el meu cas, el millor me fer més lluitadora per aconseguir més coses perquè la societat, jo per exemple volia jugar a futbol i no se me permetia jugar a futbol, després volia tocar la trompeta i volien que jo tocara la flauta i són coses que no anaven a mi, però gràcies al recolzament de la meva família, els meus germans, ma abuela i ma mare, pues, vaig aconseguir poquet a poquet els meus somnis. L'abuela, la mare, els germans... sí, contes moltes anècdotes, veritat, de ta abuela, estàs molt, molt vinculada, no? Quantes xiquetes, no? Tenen... Estiga sí o ja no estiga, una vinculació molt especial en les iaies, no? Home, és curiós perquè són dones majors, que ma abuela va néixer en 1915, tu imagines, són de cultures totalment diferents, d'una educació diferent, i ja tenia un punt de vista de la vida totalment diferent al meu, i intentava fer-li comprendre el meu punt de vista, i ella intentava fer-me comprendre el seu punt de vista, i ells xocaven, però bueno, eren conversacions molt divertides, com podeu veure en Tierra, sí, Mar i Aire. Sí. Fins que decidires anar a buscar el teu somni. Dies d'universitat, allà descobrisses realment qui eres, ens ho contes també d'una manera molt emocionant, també en el terreny de la teva identitat sexual. I són dies molt, molt especials, un nàixer a la vida, no? Un descobrir-te a tu mateix, també descobrir-te en els mateixos, en les demés, en la reacció sexual, no? Pues sí, perquè, claro, a lo mejor el ser de poble, vivir un pobre xicotet, que no coneixes moltes coses, pues arribes a València, que és una ciutat més gran, la universitat, gent de tota Espanya, pues descobrisses coses noves per a tu i t'atrauen, i la veritat és que ho proves, t'agraes, bueno, esta és qui soc jo realment, lo que passa és que tu saps que la societat, totes les persones, pues no tenim els mateixos valors, i a vegades tens que amagar la tua identitat i pretendre ser algú que tu no eres per evitar problemes i per supervivència. Bueno, això en els teus dies d'universitat pot ser, ara no. O encara avui dia també, sí? Ximo, ara crec que en Madrid s'han pegat 70 pel·lícies homosexuals este any, jo tinc amics en València que fa poquet es van insultar i es van espentejar en el carrer per el simple fet de parèixer homosexuals, o cara, o sea, que vos pots sentir declaracions d'arzobispos en València que van en contra dels homosexuals, con lo que és algo que per a mi, ma mare que m'ha educat en respetar-se uns als altres, no té ningú sentit. Absolutament, estic molt d'acord. A veure, em fa l'efecte que ho tenim més normalitzat en el dia a dia, normalitzat inclús no m'agrada pas, normalitzat. Bueno, que forma part del nostre dia a dia, però és de veres que encara n'hi han de cervellats i de cervellades, és de veres. Escolta, i la teva etapa en les Forces Armades, hi hagué de tot, no? Perquè hi ha un moment que tu, com que tu trobes també el teu lloc en el món, en la teva esquadrilla, hi ha un moment ahí molt, molt emocionant, però les passes molt putes, perquè és que l'exèrcit, ojo al dato, parles d'un col·lectiu molt, molt masclista que avui dia continua sent tot, diguem les coses clares, Patricia, és aixina, no? És que és el que passa, jo penso que l'exèrcit viu una vida paral·lela al resto de la societat sí. I per lo tant no evoluciona al mateix ritme, ells se relacionen les mateixes persones, no eixen del seu ambient, entonces ells no saben el que està passant en la vida civil i no poden evolucionar, no poden entre comillas modernitzar-se, no? Anem a canviar això perquè està la diversitat sexual, així ara són les dones, poden formar part de les forces armades, però com no tenen aquesta constància i aquest interès per canviar el seu punt de vista, pues mai el van a canviar i les coses van a seguir aixina, i al ser l'única, siga per qüestió de sexe, per tendència sexual o per una altra raça, tu eres la persona diferent. I jo entenc que la gent, quan coneixem algú que és diferent, pues, la ignorància o la por mos fa reaccionar d'una forma que no es cree que siga l'adequa. Com és això de pujar-se un avió a reacció i pilotar-lo? No és igual que un dos cavalls. Aquesta sensació d'estar allà dalt pilotant aquest catxarro, això com és? Pues és una passada, la veritat és que era el meu somni des de xicoteta, jo volia ser futbolista o piloto o militar i ho vaig aconseguir i és unes vistes espectaculars, una sensació de velocitat i pues, relajar-te en el cel, és una altra forma de vida. Lamentablement pues, fa un parell de setmanes m'ha hagut de donar de baix a l'exèrcit perquè pensé que la meva situació tornar allí estaria incòmoda i s'estarien incòmodos i pensé que no seria positiu per a ninguna part. Renunciar, no? Sempre és la vida renunciar a alguna cosa. Però bueno, ara és molt feliç en el soccer. Començades en San Diego i ara mateix estàs con el Honolulu Bulls, com era allò? Soccer Club. Soccer sí. Club. I bueno, com t'arribes a entrenar xiquetes joves en un món i guanyar-te la vida en això? Perquè clar, dius, no, és que Patricia se guanya la vida als Estats Units entrenant a xiquetes al futbol, que així seria inconcebible. Bueno, no és que no n'hi hagin, però són completament amateurs, no? Sí, la veritat és que per a mi és una alegria, no?, que un país que no me coneix com és Estats Units m'obrir a les portes, me demana la meva llicència d'entrenadora, me farà unes proves xuna més gent i jo aconseguiré aquesta plaça. I jo pensé que en Espanya tenim moltes coses positives, però deuríem dependre un poc d'Estats Units, que les dones primerament són professionals i després són dones, i donar-me l'oportunitat de que entre veus que aparentment no són de dones també tenen la capacitat. Jo en Tierra Maria Ayer, per exemple, donar una visió polièdrica de la dona. Bueno, pues ara soc una estudiant, ara soc piloto, ara soc entrenadora. Me refereix que les dones a vegades mos encaixen en un paper i d'ahir és difícil que sim, i no és aixina tenir la capacitat i la intel·ligència com els homes la tenen, també. Has estat en Uganda. Si experiència ens la contes a mi, m'ha conmogut especialment. Allí dones classe d'espanyol a xiquets i a xiquetes, les entrenes a futbol per les vesprades, i ens contes com fan les seues pilotes en draps vells i en plàstics, com veuen aigua dels xarcos en terra, que van descalços, que treballen en el camp tantíssimes hores. Mm. Com és entrenar aquelles criatures? Com és conviure en ells? Pues jo sempre vaig amb molta il·lusió, moltes ganes, i quan vaig allí, pues, ai, me patís, yeah. Perquè són situacions que no deurien d'existir, veus l'amor molt de prop, són xiquets molt xicotets que tenen malalties que en el 2017 tindrien que estar erradicades, com la malària, la febre tifoidea, el sida, perquè les mares han sigut violades, van sense sabates, no tenen minxar, i jo dic, ostres, quin xust, que jo per haver nascut en Europa, ser blanca, ho tinga tot, i estos xiquets que no tenen de res, i damunt és que són molt feliços, i per tant, és una envidia, no? Jo deprenc de les seues, de sus balls, de sus càntics, s'escolta en sus projectes, m'agradaria participar de sus projectes de vida. I l'altra part és que ells tenen a tu moltíssim, per això vaig, és algo egoista, no? Que així jo no crec que ningú faci res si no es fa feliç, i a mi me fa especialment feliç en Uganda i estaré en ells el temps que puc estar. Encara que t'entraren en la teva vivenda, encara que quasi te segresten, que t'extorsionaren, com és Uganda, allí no hi ha transport públic, és que no te pots fer una idea de com és allò, no? Home, realment, mira, a ma mare m'està sentint, la dona estarà patint, però sí que va ser temerari la primera vegada passar-me quasi un any allí a soles, perquè és supervivència i ells no tenen res, i tu eres una persona blanca i ells pensen que tu els pots salvar la vida, i no, realment així no soc una xica normal que tingués meus ahorros i ahorro i me'n vaig a Àfrica, punto. Però sí que és una ciutat, una societat que la supervivència està per damunt de tot i tenen situacions desesperades, i jo penso, jo no apoyo ningú tipus de violència, però jo no sé una situació que estigues desesperada per minxar per als teus fills el que podria realment fer. Sí que és cert que després de fer Terra, Mar i Aire, l'homosexualitat està condenada en Uganda, a les lesbianes se les viola, se les aplica violacions correctives per a que vegin que no són lesbianes i els homosexuals es cremen una foguera. Com? Torneu a explicar això. Sí. En Uganda l'homosexualitat antes estava penada en la pena de mort, i se diu la llei Matagueis. Entonces, Estats Units i Europa li va dir al president Museveni que si firmava aquesta llei no rebria les ajudes que rep d'Europa, que després les ajudes mai arriben a ciutadans per al desenvolupament, se les queda el mateix govern. Entonces, ell no la va firmar, però està patent. Si algun veí t'acusa d'homosexual, te acuse, sense ser o deixar de ser-ho, te cremen en una hoguera. I si eres lesbiana, te violen entre 3 o 4 perquè tu te dones compte que no eres lesbiana. Con lo que jo sé que anar allí després d'escriure aquest llibre, no estar traduït a l'anglès, va ser encara més arriesgat, però jo tinc aquesta responsabilitat en mi d'anar, perquè jo pense que aquests xiquets m'estan esperant cada any que vaig i es fan companyia mútuament. I mares que encida, i és que també, Patricia, deixes part del teu cor, no? Cada volta que tornes, te deixes com part de tu mateixa allí, no? Però també en ser més humana. Jo, sí, la veritat, sí, és sí, que ara vinc i relativitzo molt els problemes. Ara, si no tenim cap problema, allà hi tenen mils de problemes pitjor que els nostres. Ja. Yeah. Hi ha també en el llibre una història d'amor molt bonica. Bueno, dos, en realitat, no? La de Carla i la de Mia. Qui són? Bueno, són persones especials en la teva vida, especialment Mia, no? Pel que he llegit. Tome, jo la veritat és que totes les meves relacions intento que siguin especials i volcar-me al 100%, però com tu pots saber, pues, n'hi ha vegades que sembla les coses i que no sembla les coses, lo important és intentar-ho fer-ho tot bé. És la vida, és la vida. Pues efectivament, hi ha una història d'amor en Uganda, hi ha les seues, hi ha una història d'amor en la vida i sobretot la seva història, la d'esta dona en esta força, en este coratge, que jo te sents d'alguna manera un, no sé, un espill en el que altres dones se miren, ho fas perquè ho fas, no ho fas pensant en que... Però te consta que sí ho eres. No, jo, no? Si acaso, si algú llegeix el meu llibre i és un estímul per a remoure consciències, per a canviar punt de vista, de que tots siguem més respectuosos i honestos i que el món aniria millor, pense jo, sí, però exemple, per a res, un exemple de res, Ximó. Tires en falta pujar-te un reactor o... Com? Tires en falta pujar-te un reactor algun Hombre, dia? O... Jo seré sempre piloto militar. Lo teu és ser piloto militar. No? Claro, a mi m'encanta volar i jo sé que volar un reactor mai tornarà a passar perquè tinc un reactor, tancar una avioneta. Mm. Però bueno, són decisions que tens que prendre i la balança de la felicitat en esta vida està en poc de temps i hem d'intentar ser feliços. Bueno, sort en les soccer, ball, no sé com se diu, el teu club de... Honolulu. De xiquetes de Honolulu. Que te vaya muy bien la vida, que sigues feliz en onda. Bueno, yo qué haces. Gracias, Patricia Campos Domènech, por este tierra, mar y aire. Un placer. Gracias. Muchas gracias. De males noticias de la una. Tornemos enseguida. Paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos. Y... Servicios informativos. 97.7. Y así está Juanma Romero para contarnos la última hora. Juanjo, parlem i arrenquem parlant d'Alfonso Rus, que clar, li pregunten i diuen, no, jo sóc innocent, després que m'imputen, i el que l'imputen és greu en el marc del cas Imelsa, el que fora president de la Diputació de València i també del Partit Popular en la província, se mostra segur de la seva innocència, no? Sí, a més, t'he d'afegir que ara mateix s'acaba d'eixir una nota important, s'ha trobat a un psiquiàtric de Bétera uns papers que impliquen un poc més a Alfonso Rus en esta trama d'Imelsa. A partir dels dos ampliarem més la notícia, però al fil de tot això, Xus, el dia que ha enviat, no, un comunicat remès on ha assenyalat que sempre ha donat la cara, que va continuar fent-lo, ha reconegut que està citat pel jutge, recordem, per al pròxim mes de setembre, concretament el dia 16, i que, davant les acusacions abocades contra la seva persona, que ha de guardar silenci per consell de la direcció lletrada. N'hi ha que recordar que en esta trama Imelsa n'hi ha 12 persones investigades i que a tots ells es va prendre declaració el pròxim mes de setembre. I sinó que veurem com es desenvolupen, no, estos esdeveniments. Bueno, molt pendents estarem, sí, en efecte, d'este juí. I els dos xiquets de la dona morta este dimecres a Benicàssim, a Castelló, Cristina Zabó, pues, ha assumit la seva tutela a nivell d'urgència la Generalitat Valenciana. Va ser morta, ja sabent, el seu company sentimental va confessar autor de la seva mort perquè ella volia separar-se. Els xiquets encara continuen, no? I sí, esperem que vagin evolucionant bé de les seves greus ferides, no? Sí, encara estan hospitalitzats. El que es troba més greu és el xiquet de 13 anys, que ja ahir comentaven que estava, pues, greu. Ara mateix, segons han dit i han confirmat fons de la delegació de govern, encara es troba hospitalitzat i greu, però afortunadament crec que no estem bé per la seva vida, però n'hi ha que recordar que això, que ara mateix la Generalitat està realitzant aquestes gestions per tal de que els menors siguin acollits per algun familiar i de moment s'està prestant atenció psicològica, no? De fet, ja el centre Dona 24 Hores ha enviat, no?, una psicòloga que s'ha desplaçat a l'hospital per tal d'atendre els xiquets i avui, per cert, està previst que l'home que va assassinar esta dona passi a disposició judicial. Ja tenim nou síndic major de comptes de la Comunitat Valenciana. És Vicent Cuquerella. Este home ha sigut tècnic de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, ha integrat la comissió d'experts anomenada per les Corts Valencianes per analitzar el sistema de finançament autonòmic. A més, té un llibre molt interessant i molt clar per entendre molt bé el dèficit financer que tenim en la nostra autonomia. Vicent Cuquerella, d'Alzira, ell, de la Ribera. De la Ribera, efectivament, 49 anys, i que, recordem, ha sigut proposat pel grup Compromís i que va cobrir la vacant en esta sindicatura que va deixar Rafael Vicente Queralt, que va abandonar el càrrec després de negar-se a seguir en funcions una vegada que va complir el seu mandat de 6 anys pel qual va ser triat. Cuquerella va formar part dels experts que van elaborar aquesta proposta de revisió del model de finançament per a tota Espanya que el president de la Generalitat, de Ximo Puig, va presentar a finals de l'any passat i que inclou, entre altres qüestions, aquesta controvertida revisió de la quota basca i també navarresa. Bueno, els valencians venem més productes fora. Les exportacions valencianes han augmentat el passat mes de maig un 7%. S'han situat en vora 2.600 milions d'euros, amb el sector de l'automòbil com a principal activitat exportadora valenciana, encara que estos dies fort ja sí, saben que s'ha donat una mala notícia. Va comentar, sí, avui per cert s'ha reunit l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, amb membres de Ford d'Europa. Anem a veure, no?, com també si es pot resoldre aquesta situació perquè... Se preparen despidos. Sí, se preparen despidos que van a superar els 500 persones. Bueno, aquestes exportacions suposen un percentatge superior al 4,5% respecte a la mitjana nacional. Han sigut dades fetes públiques avui pel Ministeri d'Economia, i en estos 5 primers mesos de l'any el creixement de les vendes a l'estranger va ser encara major i es va situar al voltant dels 12.800 milions d'euros. La Comunitat Valenciana ara mateix, amb aquestes dades, és la segona comunitat regió d'Espanya en exportacions després de Catalunya. Previsió de l'horatge. Bueno, com està el pati, Romero? Perquè de moment tenim cel en pocs núvols o pràcticament clar en tota la Comunitat Valenciana, és a dir que, en fi, preparem el palmito i la calor, en fi, lo típic d'un 21 de juliol, no? Però si algú té previst anar cap a l'interior de Castelló i sobretot a zona de muntanya d'esta província, pues podria haver esta vespada algun ruixat entempestat, però en principi poc probable. Les temperatures per avui es mantenen sense grans canvis al litoral, però han baixat a l'interior. No massa, ahir estava, per exemple, Ontinyent a 41 graus, avui està a 38, Requena estava a 40, avui també va estar a 38, i en València Capital pues estem més o menys com ahir, 29 de màxima, que s'arribarà pràcticament a estes hores. El vent bufa, variable fluix en brises, i per a demà la situació més o menys va estar estable, amb possibles ruixats també a zones de l'interior de Castelló i també podria ploure a zones muntanyoses de València. Tu tens amistat allà en Aimet, no, Romero? Sí? No, perquè comentari-ho ahir. No, que hi haurà pluges d'estes de fang, però serà a l'interior. I vaig eixir de la feina i em vaig trobar el cotxe. Sí, jo també. Com si, escolta, haguera passat mig Sàhara per allà. Puc plantar tomàquets en el capó del cotxe. Vull dir-te, per alegria del personal que se dedica a això de rentar cotxes. Jo havia rentat el cotxe el dia anterior. Muy bien. Doncs mira, som els dos pringats que, en efecte, el dia d'abans, seguint les directrius d'AEMET, havien rentat el cotxe. I té merda per parar un carro. Doncs mira, hasta la setmana que ve no el rente. Mira, escolta. N'hi ha que esperar. Bueno, si hi ha més novetats, ens les comptes, si no quedem a les dos. Perfecte, adeu, adeu. Un any, 6 minuts, una pauseta per arrencar en la informació esportiva. 2-4, el València contra el... Escolta, que era el Munster, que jugava en tercera divisió, que feren una castanya de partit, que estic més calent que un rabosat. I convenguen André Gómez per 50 milions? Al Madrid? Bueno, ara que mos ho conte, vau, perquè és que no em puc aclarir en seguida. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial.

en defensa, un desastre, i en fi, no, com no ho fem per la tele, jo anava seguint-ho en la web de Superdeporte, però me aburría, i mira que en la web de Superdeporte lo hacen entretenido. Sí. Però és que hay mucho por trabajar, no m'estranya. La portada de Superdeporte està Paco Allestarán pegant-li un repassot a Abdenur i diguent-li, home, a ell i als xicons, perquè veu que feren un partit, diu, home, és un amistoso, decía Allestarán, però jo espero más de l'equipo. Jo, senyor Rovira... Hombre, vamos a dejarnos aquí la piel, ¿esto qué es? Esperamos más del equipo, y yo lo que espero es que tengamos un equipo lo más pronto posible. Ojo, has vendido un lateral, se te va a otro lateral, vas a vender a Mustafi, la línea fundamental no hemos quedado, que es hacer una buena línea defensiva para trabajar, sí, si no tienes nada en estos momentos. Vamos, muy poca cosa. Pero si no está de preocupado, Paco Allestarán. Claro. No sé cómo de preocupado estará el compañero de Superdeporte, Pascu Calabuch. Y Pascual, ¿qué pasa, artista? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo esteu? Bueno, sí, estén un poco preocupados, ¿no? Lo que ofreció el equipo ayer deja más sombras que claros, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Sí, pero bueno, siempre los comienzos de pretemporada no deben de tenerse demasiado en consideración, ¿no? Son partidos de preparación, partidos en los que el equipo lleva muchos días haciendo trabajo físico, cargando las piernas, está cansado, había entrenado ayer también por la mañana. Y bueno, yo creo que tampoco deben de tomarse como una referencia, pero sí que es verdad que, como dice Paco y como también todos queremos, hay que apretar al equipo desde el principio. Y ayer el Valencia no estuvo bien y hay que ser exigentes con un equipo que viene a hacer una muy mala temporada y que desde el primer momento tiene que empezar a hacerlo bien, a enganchar a su gente, a ganar bien los partidos, porque el Valencia, como club, como equipo, como todo, como institución, tiene que reactivarse, tiene que animar a la gente a que vaya de su mano y, bueno, con partidos amistosos también se empieza a hacer esas cosas. Sí, y hay una cosa que veo también en este partido, es decir, el Valencia se está quitando futbolistas de alguna forma del medio, Negredo, De Paul, Barragán, Piatti, pero es que para formar un equipo, cuanto antes lo formes, antes se van a hacer conjunto. Yo creo que ese es un objetivo que debe tener el Valencia por la inmediatez que requiere curar al enfermo, ¿no? Ese es el objetivo que tiene Suso García Pitarch. Ha hecho 5 salidas en una semana, Joel, Barragán, Piatti, Negredo y De Paul, y todavía le queda mucho trabajo por hacer en este sentido, en el sentido de la operación salida. Recordemos que jugadores como Orbán, como Aderlan Santos, como Abdenur, que están en esa rampa de salida, algunos más pueden también salir, se habla de que hay interés por Javi Fuego, alguno de los canteranos, sobre todo yo creo que Nando puede salir. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, y eso es importante, como tú dices, Vicente, para recomponer el equipo, ¿no? Para que Paco sepa los jugadores con los que tiene que formar un equipo. Por ejemplo, lo de la defensa es sangrante, ¿no? Ayer empiezas jugando de centrales con dos hombres que no vas a contar con ellos, que son Orbán y Abdenur. Lo ideal hubiera sido que empieces una pretemporada con tus jugadores titulares, con tus fichajes, con tus centrales que les vas a dar muchos partidos durante la temporada y que se vayan haciendo, conjuntando, porque además la defensa es una demarcación, es una línea donde todos tienen que compenetrarse bien desde un primer momento y no es lo ideal, ¿no? Empezar una pretemporada con, por ejemplo, 2 de 4 defensas que no vas a contar para nada con ellos, o que por lo menos la intención que tienes a día de hoy es no contar para nada con ellos dos, como son Abdenur y Orbán. Vasco, aquí en Valencia Berta hemos decidido ya hace tiempo que la defensa es lo que más nos preocupa. No porque no nos preocupe el resto del equipo, sino porque pensamos que por ahí es por donde nace un equipo realmente hecho y derecho, y se ve una falta absoluta pues de futbolistas y de gente de carácter, incluso de lista de futbolistas. Pero es que creo que para el resto, con lo que teníamos, y finalmente no se va Enzo en el medio campo, ahora hablaremos del tema de André y la llegada del Nano de Medrán, yo creo que el medio campo, bueno, está potable. Y arriba, pues con lo que tenemos, si llega algo más, fenomenal, pero la llegada de Nani... Si llega un delantero centro que meta goles, mejor, ¿eh? También, estoy de acuerdo, ¿no? Muy bien, porque si no, si se lesiona Paco, tienes que meter a Mina, o tienes que meter a Rodrigo... en fin, estoy de acuerdo, sí, tiene que llegar más, pero bueno, pero me da ciertas garantías. Creo que está todo bastante cosidito de medio campo hacia arriba. Apaña. Pero en la defensa, es que me parece que tenemos un desbarajuste y un sin Dios bastante para importante. Mí, para mí, a día de hoy, lo de la defensa es muy preocupante. Le preguntas a cualquiera cuáles son los centrales de Valencia y no te lo sabe decir. No, y si te viene ahora mismo el Borussia y te dice, toma, te pago y me llevo a Mustafi. Entonces ya sí que tienes un caos ahí absolutamente, sí, bueno, claro, y meridiano. Tendrías dinero para fichar alguno bueno, pero bueno, a día de hoy yo diría que quizá el que puede quedarse es Bezo. Sino que algunas ofertas que llegan por él convence, yo creo que se puede quedar, porque también se han rechazado algunas propuestas y bueno, está por encima de todo sacar antes a Orbán, a Santos y a Abdenur, pero es que es muy preocupante que no sepas qué centrales tienes, porque Bezo no va a ser un central titular a día de hoy, nadie cuenta con que Bezo sea un central titular y a lo mejor acaba siéndolo, pero es que no tienes centrales, es muy preocupante. Para en mí, la crónica de ayer, en efecto, pues habláis de que tanto Abdenur como Orbán, erráticos. Claro, si ya estuvieron... De Orbán creo que no tenemos nadie en la afición ni esperanza de recuperar la mejor versión de Orbán, que, bueno, en fogonazo sí que vimos hace tres temporadas. Pero lo de Abdenur, ¿qué más hace falta? ¿Qué más hace falta para poner este chico en el mercado y tratar de recuperar algo del error enorme que fue traerlo por 25 millones? Usted ha nombrado dos futbolistas... el primero, el lateral, está errático desde que llegó al Valencia. Bueno, hizo cositas. Hizo tres carreras. Luego fue cedido al Levante, donde ha pasado. No, la temporada pasada fue absolutamente inadvertido. Y Abdenur, un tío que el primer día llega a la concentración y duerme solo porque nadie quiere dormir con él, te están diciendo bien a las claras que hay que abrirle la puerta a ese futbolista, además carísimo. Yo a Benur lo veo irrecuperable, sobre todo por la actitud que el futbolista tiene. Dímelo en árabe, ¿cómo se dice irrecuperable? No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Tú lo sabes, Vicente? ¿Cómo es? Bueno. Ah, muy bien, ¿eh? Claro, está mejorando su árabe por momentos. Lo he cambiado un poco la primera vez sobre la segunda. Pues pero... vamos a ver qué ocurre con Skodra Mustafi. En efecto, el interés que hay por varios equipos con él. Y desde luego que recuperemos la mejor versión de Mustafi, que la vimos justo con Otamendi, significa que al lado tenía un central de garantías. Necesitamos una pareja de centrales como el comer. Porque vamos a ver cómo está Gallá, si realmente se ha... recuperado. La temporada pasada fue una temporada muy muy complicada con la pubalgia y Cancelo, ¿tú lo ves como realmente lo veis como el lateral titular del Valencia? Yo no lo veo. Es más, ayer en el primer gol falla Orbán y falla Abdenur, que esos son picos en los fallos, pero es que él acaba la jugada, vamos, sin cerrar para nada ese carril derecho donde llega el delantero para rematar. Yo no veo un futbolista con demasiadas lagunas defensivas todavía, ¿no? Y yo sé, es un jugador del entorno Méndez y es fácil que se le den minutos y se le promocione, pero Cancelo no estaría de ser el lateral derecho titular. Yo es que completamente de acuerdo. Si me perdonáis, yo desde hace un año más o menos aproximadamente vengo diciendo que Cancelo es un buen extremo derecho, pero en absoluto defensa. A día de hoy sí, lo que pasa es que es lateral, realmente es lateral y siempre ha jugado toda su vida de lateral. Entonces lo que quiere decir es que tiene que mejorar defensivamente o en un momento determinado de su carrera, que puede ser ahora, decir, oye, chico, tú eres extremo. Nadie se había dado cuenta hasta ahora, pero tú eres extremo. Entonces ahí va... De todas formas es que hay muchos huecos en la defensa, ojo. Hay huecos en el lateral izquierdo, hay huecos en el lateral derecho, hay huecos en el medio... Y un equipo se construye por ahí. La defensa está descosida por completo. Claro. Como mucho necesitas como poco necesitas un lateral izquierdo, reserva. Porque Siqueira, yo creo que ni está, ni se le espera demasiado. Ya dijo el otro día el preparador físico que preocupa el tobillo de Siqueira con una lesión crónica. El lateral derecho con uno y que solo sabe atacar. Centrales, ya lo hemos dicho, cero. Como mucho Bezo. Vamos, preocupación absoluta por recomponer al equipo desde atrás. Mucho trabajo tiene Jesús García Pitar, que en efecto, por hacer una defensa sólida, si queremos... ¿Usted ha dicho Jesús García Pitar o Méndez? ¿Quién ha dicho de los dos? No, Jesús García Pitar. Yo digo que tiene que hacer el trabajo, y tiene que venir avalado los fichajes por Suso. Yo de Méndez, yo tengo un rebote con Méndez. No, perdona, Pascual, es que aquí don Vicente está encantado de la vida... porque Méndez quiera colocar en el Real Madrid por 50 millones a André Gómez y yo tengo un cabreo. Eso es un regalo. Como es una estafa. Perdón, un momento. Regalado, don Vicente, regalado. Un momento, que el señor Rovira, habilísimo a los mandos del micrófono, acaba de manipular la información de forma diáfana y absoluta. Como me gusta, claro. No, no, pero además, descaradamente, se ha marchado incluso de la mesa, señor Pascu, y me ha dejado aquí abandonado a mi suerte. Yo no digo regalar a André Gómez al Real Madrid, sí digo que este equipo necesita vender a André Gómez, porque necesita dinero, porque necesita reforzar, por ejemplo, dos centrales y un lateral. Y André Gómez vale dinero y no ha demostrado, ojo lo que estoy diciendo. Y pero esto no sí había que... venido, pero... Déjame acabar, estoy en el momento álgido de la frase. Acabe. Por el amor de Dios, señor Calabuc, le vamos a colgar. Acabe. No ha demostrado, desde que está en el Valencia, que valga ese dinero que pueden pagar por él, el equipo que sea. Porque no tiene un carácter de líder. Ojo lo que estoy diciendo. Pero déjame decirle una cosa. Con André Gómez... No me ha escuchado, ¿eh? No se vende simplemente el presente. Con André Gómez se vende el futuro, la potencialidad que tiene este futbolista. Eso es. André Gómez haciendo la pared con Abdenur. Déjame decirle a mí ahora a usted. Es un chico con la cabeza amuebladísima. Es un chico centradísimo, que va a ser, sin duda, un jugador de un nivel... top. Si la Juventus a día de hoy pide 125 millones por Pogba, ¿cómo no va a pedir el Valencia por lo menos 90 por André Gómez? Si ha hecho hasta mejor Eurocopa que el francés, si el francés ha deambulado por los campos de Francia, bueno, yo si ha demostrado que es un jugador subido de precio, sobrevalorado al máximo, pero la Juventus, como es un club fuerte, serio, importante en Europa, se hace fuerte y pide la cláusula, pide 125 millones de euros. Y el Valencia lo que debería hacer es empezar por ahí. Si en agosto lo acaba vendiendo por 80, nos quitaremos el sombrero. Pero lo que tiene que hacer es empezar por ahí, para que si un día en vez de 60 o 65 son 90, 80 o 75, pues mejor que mejor. Pero oye, Pascu, de verdad que estoy muy preocupado leyendo en la portada de Superdeportes que Méndez ya tiene un acuerdo con el Real Madrid. Si lo hace él. No, hace él el acuerdo desde las oficinas que tienen Valdebebas, ¿no? Como él coge, se autollama al móvil. Sí, la verdad es que esto está hecho bastante abducido por Jorge Méndez. Florentino está bastante abducido. No diré yo más que Peter Lim, porque creo que no. Pero Florentino también está bastante abducido por Jorge Méndez. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Yo creo que André Gómez tiene una visión de juego, tiene un toque, tiene un último pase, tiene una cabalgada... puede convertirse en un futbolista muy importante si un entrenador Valencia, le coloca en el sitio y le rodea Valencia, de los compañeros adecuados. André Gómez es Mel de Romer. Pero Mel de Romer, estoy... Mel tiene cosas Romer. Que no... que hay uno de cada mil futbolistas sacan esa intuición. Es un Cesc mejorado. Puede ser un... De verdad, que yo creo que puede ser un gran futbolista. Es un chico que falta definir un poco su posición en el campo. Eso es. Lo que no puede ser es que se eche el equipo a la espalda y que le digan, ya ahora vas a ser Parejo. Pero si no eres Parejo, como cuando lo ha hecho Cesc, tú tienes que ser Xavi. Y no puede ser Xavi Cesc, porque no. Pero este tío es capaz, Vicente, de llegar al Madrid y ser la estrella. Entonces nos íbamos a pegar de cabezazos contra la pared. No me estás dejando expresarme. Me estás linchando de una forma clara, rotunda. Y concisa. Yo creo que el Valencia necesita dinero urgente. Tiene que recomponer la defensa, tiene que recomponer el equipo. Y bueno, no puede esperar. Déjame acabar. Que no haya que venderle, que pues no haya que regalarlo por 50 millones. Dígale a Jorge Méndez. Jorge, tú que nos traiste a Imen Abdenur, empieza por aquí. Yo a Jorge Méndez. Vender a André Gómez es muy fácil. Oiga, me están linchando, no me dejan hablar. Vender a Abdenur, ahí, recuperar los 25 de Abdenur. Yo, ahí te quiero eso ver, también, Méndez. Pero yo 50 más 10 por André lo vendo mañana. Esta nada, tarde. Nada. Muy mal, don Vicente. Esta mañana. Yo no vendo a André. Yo no vendo a André. Lo que dice Pascu, el 29 de agosto, 80 millones. Vale, y tengo que pagar la dichosa multa esta. Sí. Que, por cierto, hoy leo en el Levante que Bruselas aprieta con esa sanción de 20 millones. Aunque se recurra a esa sanción, hay que soltar esos 20 kilos, que son 20 culos, kilos, que no es... culos, no. 20 kilos, que no estaban previstos. ¿Qué estaría pensando usted? Que no recurra, no... lo Pascu, déjele que está saliendo entre más. Se le ha liado la historia. Total, inflexibilidad de la Unión Europea. Oiga, inflexibilidad, pues es una norma que ha infringido el Valencia... que no es responsabilidad de este equipo rector, que era cuando la gobernanza la tenían otros, pero el Valencia sigue siendo el Valencia. Por tanto, tienen que pagar, oye, 20 kilos. Pues habrá que sacarlos. Por tanto, seguramente no quedará más remedio que vender a André Gómez. Pues pero yo quiero ver a Méndez trabajar por el equipo. Méndez, en el caso de André Gómez, ojo, vamos a ver, André Gómez, si son 50 más 10, sería récord casi en la historia del Valencia de fútbol. 50 más 10. Un tío, perdón, déjenme 60 que pongan. Déjenme acabar mi exposición. El fútbol tiene otros valores, otros precios a día de hoy. Que no me deja usted. No me lo quiere usted vender como a Mendieta, que eso es. Pascu Galabú. Época vintage, como se dice ahora. Es vintage. Muy bien. Pascu Galabú de Luz. Le voy a cortar el micrófono, porque no me deja. A ver, no me deja usted acabar mi exposición. Está hablando fenomenal. Yo digo que por un tío, lo que me ha demostrado a mí en el campo André Gómez, aquí en Valencia. Aquí en el Valencia, tirando del carro, 50 más 10. Te ha costado 15 millones. 50... Te ha costado 15 millones. Claro. Es un jugador talentosísimo. Que pero no que tienes ese tiene talento. Usted ha visto ese pero talento. Sobre... Va a vender el futuro de André Gómez. ¿No? Oiga, está linchado y no me dejan expresarme. Que déjame expresarme un momento. Yo no he visto a André Gómez tirar del carro del Valencia. Pero no ha visto los partidos de Valencia porque ha hecho cosas maravillosas. Ha hecho un regatito en 90 minutos. Un collón de Mongoa. Pega unas cabalgadas maravillosas. Ya me dirá usted quién ha tirado del carro este año. Ya me dirá usted quién ha tirado del carro. Ya me dirá usted quién ha tirado del carro. Pues nadie. Así estamos donde estamos. Matándose y dejándose el físico. Bueno, que no lo regalemos. Manipulador. Bueno, pues sí, claro. Por eso llevo el programa. De acuerdo. Bueno, Pascu, lo hemos pasado muy bien. Venga, a ver cuándo tenemos el próximo encuentro. Ya es el día... El sábado contra el Feyenoord. Ojo al Feyenoord, eso es un equipo bueno ya. Esto ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Se va a tener que ajustar bastante. Y bueno, a ver si el Valencia nos ilusiona un poquito, ¿no? Con un triunfo con el Feyenoord. Venga, será el sábado, en efecto, a las 8 de la tarde. Gracias, Calabuch. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo, Pascu. Que tiene razón, don Pascual. Es que tiene toda la razón. Me va a gustar cortar y va a quedar yo como el Mindundi. Yo todo lo que opino es por el bien del Valencia. Muy bien. Bueno, dos cosas que tenemos que constatar que ayer todavía no estaban hechas, y es lo de Negredo oficial al Middlesbrough. A Marbella. Y lo de a Marbella, en efecto, porque están haciendo la pretemporada en Marbella. Y Rodrigo de Paul al Udinese por 3 millones. Palmamos 1,7. Sí. Pero bueno. De Paul se ha decidido no que parece ya mala operación. Fuera. ¿No? Es decir, que no va a cuajar más. A mí, dentro de lo que cabe, no me parece mal. No, yo también estoy de acuerdo. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con lo de Nacho? Porque Suso García Pitarc parece que bebe los vientos por este central del Real Madrid, joven, que en fin, me parece que el Real Madrid quiere retenerlo, pues finalmente. El Madrid, efectivamente, lo que ha dicho es que frena la salida de Nacho a ningún lugar. Eso quiere decir que igual la operación André Gómez también se ve resentida por ese frenazo de Nacho. Ojo al dato lo que le estoy diciendo. Ah, pueden estar relacionadas ambas operaciones. Estamos hablando del Real Madrid y del Valencia. Vamos a ver qué pasa. Oiga, y Montoya, que está en la agenda... Bueno, después de fracasar estrepitosamente, yo creo que es un futbolista en el que hay que hacer un acto de fe muy importante. Usted la tendrá. Martín, yo Montoya, como Toya, tengo muchas y serias dudas. Yo por eso le digo... No, acto de fe, que tendría que hacer el acto de fe, pero no quiero hacerlo, No quiero hacerlo. Ya lo hice con Siqueira. Lo que creo es que el Valencia tiene que recomponer fundamentalmente una defensa acorde al nombre del equipo, pues acorde al nombre del Valencia. No. Oiga, ya va, Pellegrino... Aquí ha jugado mucha gente muy buena de defensa en el Valencia Club de Fútbol, en el mejor Valencia. Claro que sí. Carboni. Arias, Butubot. Ah, bueno, usted se me ha remontado el tiempo como un gavilán. Mira. Gracias, Bonico. Valencia Abierta. La actualidad més propera. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien, hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Tu Citroën con el triple de plan y sin empezar a pagar hasta después del verano. ¡Planazo! Financiando con PSA Financial Services. Citroën Centroval, en Tres Forques 28 y carretera paterna a la Cañada, kilómetro 1. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2016. Del 20 al 24 de julio, no te pierdas la desencajonada de 16 toros de las ganaderías de Cuadri, Victoriano del Río Cortes y El Pilar. Y las principales figuras del toreo: Pablo Hermoso, Manzanares, Roca Rey, Pedera, Rafaelillo. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902 10 77 77. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia. 963-48-3098. Chiquitita, sabes muy bien. Llega al Teatro Olimpia The Gold Experience el musical homenaje al mítico grupo sueco ABBA. Más de medio millón de espectadores ya lo han disfrutado. Espectacular puesta en escena con bailarines y cantantes en directo. ¿A qué esperas para comprar tu entrada? Solo del 27 al 31 de julio. Ven al Olimpia. Os invitamos a toda una experiencia, a disfrutar de los fondos oceánicos, del fondo marino de nuestro Mediterráneo, sin salir del centro de Valencia. Es una experiencia realmente única que se llama Oceanographic. De verdad que lo increíble se ha hecho de nuevo realidad. Bueno, durante el verano en el Oceanographic hay muchísimas actividades, pero hay un trabajo también de rescate desde el departamento científico de la Fundación Oceanographic, la Fundación Abancua. Están rescatando muchas especies en varias playas del litoral valenciano. Bueno, nos cuenta y otras novedades del Oceanographic Susana Ortiz, ella es responsable del departamento de educación de la Fundación. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me alegro de las muy buenas noticias que hay del trabajo de rescatadores que estáis haciendo los científicos de la Fundación Oceanographic, rescatando diversas especies en las playas de nuestro litoral. Los bañistas dan la voz de alarma, ¿verdad? Y a partir de ahí se pone el operativo. Bueno, cuéntanos, en Oropesa, un ejemplar de raya espectacular de 5 kilos de peso, ¿verdad? Así es. La verdad es que pues la época de verano pues favorece que haya mucha gente en las playas y nos puedan ayudar, porque al fin y al cabo son nuestro contacto con la naturaleza, a encontrar estas especies que de otra manera no sería posible. Como bien dices, hace poquito pues un bañista que estaba en la playa de Oropesa pues vio que cerquita de la orilla había una raya, en concreto una violácea, de la especie de violáceas, de unos 5 kilos de peso, bastante grande, y 1 metro de longitud, y contactó con la policía, que rápidamente se puso en contacto con el 112, que como sabéis es la red de avaramientos que junto con Consellería y la Universidad pues se hace cargo de estos casos. En este caso pues el Oceanográfico acudió hasta allí y los veterinarios pues examinaron, imagínate, Oropesa en verano pues estaba la playa llena de gente, todos expectantes de lo que sucedía con la raya, si era peligrosa, si no. Claro, con un ejemplar además de esa, claro. Es espectacular, una raya de 5 kilos. ¿Qué le había pasado al animal? ¿Estaba mal herido por algún anzuelo? ¿Qué sí. le ocurría? Pues efectivamente, se le observaba, nada más llegaron, vieron que tenía un anzuelo muy cerca del ojo, en el opérculo, cerca de donde respiran. Y nada, pues rápidamente pues le dieron un poco de analgesia para que no le doliese y le quitaron el anzuelo en el primer momento, y luego lo trasladaron al arca del mar pues para seguir dándole tratamiento hasta que esté totalmente recuperada y podamos volver a llevarla a esa playa de donde no debió salir nunca. Eso es, bueno, es una especie de gran hospital, ¿verdad? El arca del mar que acoge pues estos casos que en verano nos ocurren. Es verdad que el trabajo de los pescadores pues puede ser un trabajo estupendo. Los aficionados pueden hacer un ejemplar magnífico para cenar en su casa. Es un deporte, en fin, estupendo. Hay muchísimos aficionados, pero también nos podemos encontrar que una especie protegida, como esta raya violácea, una raya pelágica, pues enganche uno de estos anzuelos, y el trabajo que hacéis realmente estupendo. No sé cómo se encuentra, pronto volverá al mar, se va recuperando bien. Sí, la verdad es que estos accidentes son poco, en este sentido, si se le puede atender, se recupera fácilmente. Si se quedara con el anzuelo pues allí a la deriva, probablemente se infectaría y sería peligroso. Pero en este caso está perfectamente, se está evolucionando favorablemente y en poco tiempo pues esperamos poder devolverla al mar. Muy bien. En perfecto estado. Y en una playa de las afueras, además, que acostumbro a visitar bastante, la playa de Xaraco, lo que encontró un bañista fue un ejemplar de tortuga boba, nuestra careta, que hemos hablado mucho de ellas aquí, ¿verdad, Susana? Sí. Y en este caso también un caso muy parecido al que contamos con la raya, ¿no? Casi idéntico, uh-huh. Efectivamente. Mira, yo también estuve el domingo en Seraco y me acordaba que hacía poquito habían ido hasta allí los técnicos de los Oceanographic también, algo muy similar. Uno de los bañistas avisó a su socorrista y activaron el 112 una vez más. Y José Luis, nuestro veterinario responsable del Arca del Mar, pues se acercó y encontró que en este caso se trataba de una tortuga boba, pequeñita, muy joven, de unos apenas casi ni un kilo, y que se le observaba también pues un anzuelo, pero además con todo el artefacto de pesca detrás. De hecho, lo que primero se dieron cuenta es que ya tenía algunos parásitos, algunos epibiontes por encima del caparazón, que eso les daba idea de que había estado varios días a la deriva pues arrastrando ese artefacto de pesca pues colgando de su pequeña boquita. Y nada, a la tortuga en concreto se la trajeron ya al Arca del Mar para darle tratamiento. Bueno, ¿y cómo se encuentra? Creo que los niños que acuden estos días al Oceanographic y que están formando parte de la escoleta le han puesto nombre a esta tortuga y, en fin, ¿cómo está? ¿Se va recuperando? Sí, la verdad es que llegó aquí pues en el último turno de la escuela de verano, los niños pues se quedaron conmocionados pues al conocer que la tortuga había estado malita varios días, pero por suerte ya se está recuperando y le quisieron dar un nombre, le han puesto Kawaii de nombre, y nos piden que hagamos un llamamiento a todas las personas que tienen de una manera o de otra contacto con el mar, a respetarlo, a no tirar plásticos y a un uso respetuoso de la pesca, pues para que esto no se vuelva a repetir. Eso es una afición o deporte, según lo quiera ver cada uno, desde luego con muchísimos aficionados, con muchísimas licencias en la Comunidad Valenciana, pero hay que hacer un uso responsable, en efecto, de esos anzuelos y de esa pesca. Y eso que comentas de los plásticos también me parece muy importante, porque parece que Kawaii, la pequeña Kawaii, llevaba también plásticos adheridos y de alguna manera uno piensa que es otro de los peligros con los que se tienen que encontrar estos animales en nuestro mar, ¿verdad? Exacto, imagínate, un animal tan pequeñito, pues ya, aparte del anzuelo, además, al hacer una radiografía en el examen rutinario cuando yo llego aquí al Oceanographic, pues vieron que también tenía pequeños trocitos de plástico. Vale. O sea, que había ido ingiriéndolos pensando que son medusas de las que se alimentan y en realidad, pues, por desgracia, llegan aún plásticos al mar y Cagua lleva algunos de ellos dentro. Oye, pues para todo el equipo, ¿verdad?, de científicos, Susana, los que trabajáis ahí en Abanco, hacéis un gran trabajo, que Kawaii se vaya recuperando prontito y a ver cuándo también esa raya violácea pueda volver a nuestro mar perfectamente recuperada. Bueno, cuéntanos más noticias del Oceanographic, porque la semana pasada nos contabas esta iniciativa que nos encanta de las nuevas noches del Oceanographic, que, oye, me cuentan que está siendo todo un éxito, Susana. Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos con esta nueva apuesta de noches un poquito diferentes, porque hasta ahora sabéis que era un espectáculo diferente en el delfinario, un enfoque, pero este año hemos querido pues impregnar todo el Oceanographic de una atmósfera diferente, llenarla de música con varios lugares en los que podemos visitar a los animales y a la vez estar escuchando música en directo de todo tipo, jazz, clásica y pues eso es lo que queremos, que puedan los visitantes, aunque ya conozcan el Oceanographic, puedan verlo, disfrutarlo de una manera diferente pues en las noches de verano, que son muy agradables, y puedan venir pues incluso aquí a cenar o a tomarse una copa, porque no hace falta que visiten todo el Oceanographic. Desde luego, si han estado aquí todo el día, pues con un pequeño suplemento pueden ver el delfinario especial de la noche, pero si no pueden venir exclusivamente en entradas reducidas a partir de las 8 con el delfinario incluido o a partir de las 10:30 para disfrutar de los lugares que se han dispuesto. ¿Sabes que tenemos una nueva oferta gastronómica, Chimo? Lo estoy viendo aquí y me está apeteciendo muchísimo, ¿verdad?, Susana, pasarme por esa zona de la barbacoa. Me encanta la comida a la brasa y no me puedo ni imaginar cómo es hacerme unas buenas chuletas o un buen chuletón. Oye, con vistas a la terraza Antártico, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Qué bueno. Comer a la brasa bajo el mar. Pues sí, efectivamente, es una de las nuevas ofertas gastronómicas. Sabéis que tenemos también el chill out cerca del restaurante submarino o la terraza del restaurante Oceanos, que es habitualmente pues nuestro restaurante es Oceanographic, pero que lo sacamos fuera en estas noches de verano. Y como bien dices, pues la zona de barbacoa en la terraza de Antártico, arriba de los pingüinos, con unas vistas espectaculares de todo el complejo Oceanographic, y donde podemos pues pues cenar tranquilamente antes de seguir nuestra visita hasta la una de la mañana que está abierto el recinto. Qué bueno. Las noches del Oceanographic. No me extraña que sea todo un éxito porque es un auténtico privilegio. Susana, un beso muy fuerte para todos los que trabajáis en la fundación y que vaya muy bien porque el verano está siendo realmente una cita ineludible ir al Oceanographic. Susana Ortiz, un beso fuerte. Gracias. Muchas gracias, Chim. Un abrazo. Valencia Abierta, la actualidad más cercana. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Qué? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara. Un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara. Lo elegante no tiene por qué ser aburrido. Este verano da un giro a las vacaciones familiares. Disfruta de Balneario de la Concepción en Villatoya y de los beneficios de nuestras aguas en el circuito termal para grandes y pequeños. Todo con la Q de calidad turística, hotel, restaurante y cabañas. Relax para todos y diversión para los peques. Benefíciate de nuestras ofertas para los más pequeños. Infórmate en el 967-470-036 y en balneariodelaconcepcion.es. Cuando llega la tarde... Arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y en definitiva música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7, Ruta 97, con Silvia Tomás. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Qué bonito, oh. Sí señor. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, fly with me. Pero qué ve en este himne de el gran Francis Albert Sinatra, que te convida, ya es que consiste, que eres puchanta la escaleta de l'avió y con ya es que eres creuant els núvols cap al teu lloc i cap a la teua destinació. Un trosset que destinem així en València Abierta a parlar de viatges, a parlar de somnis fets realitat de la mà de Teresa Altarejos, que és la nostra consultant, assistant, directora general de viatges i altres excursions llargues. Què tal, Altarejos? ¿Cómo estás? Altarejos en este momento está estupenda. Pues en este momento, vamos, está mejor que hace 5 minutos. Fantástico. Muy bien. Vive al borde de un ataque de nervios, vive con 37 teléfonos conectados. Sí, confírmame, de acuerdo, vale, oye, te mando el bono. Esto sí, el vuelo sale a las no oye, sé cuándo. Oye, ¿cómo te lo sabes? Bueno, tengo una idea porque Teresa Altarejos lleva una... A ver, tú déjate asesorar por quien te parezca bien o si quieres entrar en internet, tú lo que tú quieras. Pero si quieres una profesional a tu lado que te diga, no, a ver, yo te recomiendo y oye, y vas a acertar, pues llama a Teresa Altarejos, que está además en Viaje Asturias, la mujer allí, colgada de una lámpara. Hay días que sí, hay días que sí. Bueno, artista. Querido. Después de que la semana pasada todavía recuerdo el aroma a queso feta, al tzatziki y a los bailes de Sirtaki por las islas griegas. Oui, compañía Teresa, en Senanema. Arrivederci. sí señor. Adiós. Goodbye. Bye. Goodbye. Au revoir. Bueno, bueno, más que arrivederci, lo que le decimos es chao, Roma, chao, ¿no? Le decimos Roma. Hola, ¿no? Hola, hola, Roma. Hola, Roma. Qué ciudad. Qué ciudad, qué cultura. ¿Tú consideras que estaría bien que nos fuéramos a Roma, habiendo leído un poquito de los orígenes de la civilización y del imperio? Un poquito, no gran cosa, no esto, ¿no? Pues estaría muy bien. A Marguerite Duras, las memorias de Adriano. Sí. O no sé, qué decir, cogiendo un poquito de poso para ir, disfrutar de las piedras un poquito pues más. Chico, ¿no te parece? Los que hemos visto yo, Claudio, varias veces. Oh, qué gran serie, por favor, qué gran serie. Derek Jacobi. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Si es que a veces tampoco hace falta ser un erudito ni un gran estudioso para tener todas esas referencias de estas ciudades tan, tan excesivas. Roma es una ciudad excesiva. Roma es inabarcable. El imperio, es inabarcable. Comentábamos esta mañana, cierto, que decir, aunque es que a Roma ya he ido, fui de viaje de novios y luego fui de no sé qué, de trabajo. Da lo mismo. No, ya vuelve a Roma. Da lo mismo. Yo, a ver, honradamente te puedo decir que he estado 8 veces y creo que es la ciudad que más veces he visitado y posiblemente una de las que peor conozco, porque cada vez que voy me traigo una lista de lo que no he llegado a ver. Hay tantos rincones. Es una ciudad de verdad apabullante. Y yo, a ver, si alguno habéis oído hablar del síndrome de Stendhal, este golpe de calor, que no es un golpe de calor, que es un golpe de belleza, bueno, pues en ciudades como Roma y Florencia te da, vamos, a poco que tengas un pelín de sensibilidad. Una ciudad exquisita, maravillosa, con retazos de todos los siglos, de toda la historia. Sé que veníamos de Grecia, que es la cuna de la cultura, de nuestra cultura mediterránea, pero claro, inmediatamente después, ¿dónde hay que ir? Obligatoriamente a Italia y obligatoriamente a Roma. Y es difícil saber por dónde empezar, ¿eh? Difícil. No, es muy buscamos difícil. Un alojamiento razonable en el sí, centro. Sí, cerquita. Importante porque Roma es una ciudad bastante difícil. Bastante difícil en el sentido de movimiento. Tiene 2 líneas de metro que prácticamente no nos van a servir para nada porque evidentemente allí haces un agujerito y te sale historia, historia, historia, historia. De cualquier siglo no se puede hacer más subterráneo del que hay. Entonces es conveniente estar mi zona favorita para alojarme cerquita de Piazza Navona, que esta es una plaza que está relativamente próxima a poder cruzar al río y hacerte toda la parte de la ciudad del Vaticano, que también tiene tela. Vaya. Y desde donde te puedes mover andando bastante bien por uno de los ejes, que es la Vía Nazionale, que va desde lo que es la estación Termini, la estación central de Roma, pues un poco hasta la Plaza Venecia, que sería el otro punto de referencia, y de ahí para adentro, pues a caminar, empedrado, tráfico. ¿Qué exceso de ciudad? Chimo, de verdad. Bueno, es una ciudad que no nos entonces acabamos. ¿A pie o qué? ¿Te parece básicamente que cojamos algún bus para hacer un rulito que para tener una idea o qué hacemos? ¿Nos bueno, perdemos? Si es la primera vez y en otras ciudades es recomendable escogerte este famoso bus turístico que hay en todas partes, más que nada para que te ubique. Uh-huh. Y que te da una referencia de las distancias que hay de los sitios importantes a los que luego pues vamos a volver con toda seguridad. Moverse en Roma es moverse caminando, básicamente, y bueno, hay una cosa que se llama alquilar una Vespa. Esto es maravilloso. Sí. Porque te sientes Audrey Hepburn. Yo sí, y tú Gregory Peck. Yo me siento Gregory Peck. Y entonces tú llegas más cerca de Audrey Hepburn que no, no, uy, gracias, hijo, que Dios te conserve la vista muchos años. ¿Sabes aquella cómo es aquella plaza? Es la Plaza de España, que ya la de las escalinatas, sí, maravilla de secuencia. Sí. Y qué lugar, yo ahí conecté con la película de una manera. Es que Roma es de verdad un escenario. Hablábamos de Nueva York, que es otra de las ciudades escenario del mundo, pero Roma es una de las ciudades escenario más maravillosas que hay. Y fíjate cómo la mejor promoción de una ciudad a veces es una buena película. Uh-huh. Vacaciones en Roma, La Dolce Vita. La Dolce Vita. ¿Qué me dices de la señorita Ekberg saliendo toda hermosa? Doña Anita Ekberg. Generosamente. Generosamente bañándose en la Fontana de Trevi. Cuando fui a la Fontana estaban de obras, entonces ya tengo excusa para volver. Está rehabilitada hace muy poquito y eso es algo que nos sorprende a todos la primera vez que la vemos. Que la Fontana es grande, pero la plaza es enana. Sí, la plaza donde está la Fontana. Ocupa prácticamente toda la fuente. Toda la plaza, ¿verdad? Y dices, ¿dónde está la plaza? No, la plaza es básicamente la fuente. Está preciosa y maravillosa, de verdad. Es uno de los lugares increíbles que hay que ver. Y otro, Coliseo y Foros, pero a ser posible ahora que hace mucho calor ir al atardecer. ¿Por qué? Porque hay una... En julio hay festivales de música en Roma, al aire libre. Muchos se hacen en la explanada del Coliseo, fuera, sin entrada, ¿eh? Y a partir de las 7:30, 8 de la tarde, allí pega la canícula, pues como aquí, o incluso en agosto un poquito más, es conveniente las horitas centrales del día resguardarse y a partir de las 6:30, 7 empezar a salir a patear y a disfrutar la ciudad. Si es que solamente los foros, es que uno, yo qué sé, se te lleva, es verdad, es una auténtica barbaridad. Y por allá es un viaje al pasado tan de inmersión en el pasado tan brutal, ¿no? Sí, y aparte aquí, a diferencia de Grecia, pues las cosas sí que se ven, no te las tienes que imaginar tanto, porque tú entras en el Coliseo y bien, no está todo perfecto ni todo terminadito, pero ya no tienes que hacer ese ejercicio de imaginación que hay que hacer en otras partes para colocar al romano, al... No, ahí está todo. Y a los amantes del arte, ¿qué deciros? Bernini, maravilloso. Hay una... todo lo que es la plaza, la entrada del Vaticano, la columnata, de Bernini, que es impresionante. Yo todavía tengo una duda. Hay una ciudad en Jordania que se llama Geras, siglo I después de Cristo, que tiene una plaza con una columnata doble que es prácticamente calcada a la columnata de Bernini. No tengo la certeza de que Bernini conociera a Geras ni que le hubiera llegado una foto, evidentemente una foto no, alguna imagen... pero son de estos sitios que de un punto a otro te transportan. Claro, Geras es ciudad romana del Imperio Romano en Jordania y sin embargo la columnata de Bernini delante del Vaticano es prácticamente una réplica, un poquito más grande. ¿Subir a la cúpula del Vaticano has subido? No. Bueno, pues es una espiral. Además, ¿Por la vista o por la experiencia por de la subir experiencia, por la cúpula? Porque la cúpula tiene una escalerita en espiral, tal cual, vas de lado. Vas de lado. En Roma, a ver, lo de las alturas es difícil, aunque hay colinitas y tal. Esto de decir, vamos a ver a tener otra perspectiva. Las mejores perspectivas desde los áticos y los restaurantitos que hay en los últimos pisos de los hoteles. ¿Qué ves? Todo lo que es cúpulas de la ciudad... Y todo lo que son las terracitas. Yo cuando veo en Roma, sexto o quinto piso de un edificio, estoy lleno de cipreses... Dices, voy a ver si me tomo allí un cappuccino. Me doy... o lo que me den. Me da una envidia. Si pudiera, me venía a vivir aquí. Ajá. Es una de... Hombre, para vivir es una ciudad difícil. Pero este turismo de terracita que se está poniendo también de moda, o de azoteas, se está poniendo de moda aquí en España, igual podríamos también buscar una rutita de azoteas para tomarnos un chinsano, ¿no? Un martini, ¿no? Un vermut italiano. Un prosecco, cualquier un cosa. Prosecco, un poquito estupendo, de queso. Con esas vistas, con esos atardeceres maravillosos. Sí. Bueno, hablabas del Vaticano. Claro, ¿cuánto le dedicamos al Vaticano? Que depende de los días que tengamos. Pues depende de los días que tengas, depende, y depende un poco, como no hay que ir con la ansia de ir a por todo, no agobiarse. Entonces, al Vaticano le puedes dedicar una mañana, tranquilamente, pero si uno quiere ver museos vaticanos, en museos vaticanos puede estar tranquilamente toda la tarde. O sea, por ahí en museos vaticanos tenéis la ruta mini, que es la de la Capilla Sixtina, que entras y rápidamente sales. Y luego hay un... Yo creo que merece la pena, si no en el primero, en el segundo o en el tercer viaje, dedicarle una tarde entera a ver todas las maravillas que hay dentro. Visitar el Quirinal, los museos capitolinos... Museos capitolinos que abren por la noche. Ah, y una experiencia nocturna. Sí, ah, qué bueno. Pero abren por la noche, es decir, tienen apertura nocturna habitual hasta las 12 de la noche. Ah, habitualmente. No, entonces, bueno, pues para verano, lo que os digo, visitar un museo clásico, de arte clásico, a las 11 de la noche, es una gozada. Qué buen se rollo. Se ve de otra manera. Qué se buen ve de otra rollo. Manera. Oye, ¿para comer tenemos que rascar un poquito o qué? O, si nos queremos o, salir nos de la del turista. Si nos queremos salir de la pasta y la pizza, nos vamos a tener que rascar un poquito. Se come muy bien, evidentemente, pasta y pizza buenísimas, en cualquier sitio, pero si ya nos metemos en restaurantes y queremos otro tipo de comida, la facturita es eso. Uh-huh. Y la bebida también. Y la bebida también. Oye, un poquito de shopping va a crecer también, ¿no? Y un poquito de shopping, sobre todo en la Vía del Corso, hay que hacer. Uh-huh. A los que les guste la moda, Milán desde luego va por delante, pero en Roma y en Venecia hay unas tiendas de morirse. Y sobre todo a la gente que le gusta el diseño industrial, diseño de casa, para esto los italianos son unos magos, son los número uno sin ningún tipo de duda, y son capaces de combinarte en un espacio del centro de la ciudad, cuatro columnas clásicas con algo súper moderno, con un diseño minimalista, te lo mezclan todo y queda de cine. Eso solo lo saben hacer ellos. Y te pasa también que luego las ves a ellas y a ellos por la calle y dices, pero ¿cómo? Decir, con esos ya, no solo la ropa, tacones, es que la gracia, ¿cómo la con llevan? Con esos tacones, vamos a ver. Esas romanas, vamos a ver, esos son? Tacones de 10 centímetros, que es lo mínimo que llevan. Por los adoquines aquellos. Por aquellos adoquines, porque está adoquinado. Pues yo creo que eso conlleva una educación desde la infancia, porque si no, yo eso no lo entiendo. Vivir la moda como una manera de expresarse, desde es luego. Es una también, forma. En Italia, los italianos seguro. Tienen, va con ellos, es algo innato, tienen tantas cosas innatas. Bueno y lo que hablábamos, y la Pietà, y el Moisés, es inabarcable. Interminable. Pero yo también recomendaría coger un día un poco esto que nos comentabas también en Atenas, tira hacia el sur y déjate perder. Sí. Bueno, sí, al sur, hacia el norte, sí, o a donde te apetezca, sí, ¿no? Sí, pues porque, por ejemplo, mira, hay una zona a la que se va relativamente poco y que no está fuera de Roma, que es el norte de Vía Veneto. Uh-huh. Hay una ruta que es muy facilita, que es tú empiezas en la Plaza del Tritón, Fuente Bernini, inicio de Vía Veneto, y entonces te vas a encontrar con una de las pocas calles, que tú la conocerás, que va haciendo curvas. Vía Veneto es curva, en subidita. Amunt, un poquito más arriba, te metes en Villa Borghese. Y te metes en un parque, te metes en un jardín totalmente mitad renacentista, mitad barroco. Bueno, y te pierdes, estás dentro de la ciudad, es uno de los espacios verdes más grandes de Roma. Y bueno, y pasear, mira, por la orilla del Tíber. Por la orilla del Tíber, pero otra propuesta interesante. Ir, dejarse tirando, ir por la orilla del tirando. Tíber. Castel Sant'Angelo para arriba, Castel Sant'Angelo. Qué bonito Castel tirando. Sant'Angelo. Bueno, tantas cosas hay en Roma. Gracias por llevarnos, por guiarnos, Teresa Altarejos, una semana más en nuestros viajes. No sé dónde nos llevas la semana que viene, pero ya los dientes van a ir rascando en la mesa. Al suelo. Gracias, Altarejos, un placer. Gracias, Chimo. Gracias. Besos. La guía de viajes. Chao. Qué bonito, la Dolce Vita. Pues en la Dolce Vita, pues diguem adeu, que continúe en buena sintonía. Esteu en casa, la 96.7 Radio, porque arriben las noticias. Demà tornem. Au, adeu.